Desde la Coordinadora Chorera y en conjunto de organizaciones sociales y vecinos y vecinas de la comuna de Talcahuano, queremos hacer una invitación a toda la gente del Gran Concepción a marchar este sábado 19 por nuestra bahía libre de gas, es decir, libre de gasoductos y terminales de gas, así como también por la caleta Tumbes sin salmoneras y por el cuidado y conservación del humedal Rucuán Andalía. Esta marcha se enmarca en la última etapa del proceso legal contra GNL Talcahuano, que nos llevará al Tribunal Ambiental de Valdivia, luego de que nuestras observaciones y reclamaciones fueran desestimadas por diversas instancias de la institucionalidad ambiental. Por ello, los y las invitamos a todos y a todas a convocarnos para marchar este sábado 19 de octubre a las 12 del día en la Plaza de Armas de Talcahuano, por una bahía libre de gas, a defender la tierra y el mar del saqueo transnacional.